todos los programadores de Radio Norteña, mi señor. Se me hace que sí, se me hace que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Al pie de la cureña, como dijo el Jackie, pura música norteña, sí señor. Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas, donde revolcó la loba todita las catrinas. Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas, donde revolcó la loba todita las catrinas. De veras ya te lo decía, si no fuera por la loba aquí no se amanecía. Como que te vas, como que te vienes bien, pero ay que carita me haces, parece que me mantienes.